Es la historia de un curita nuevo que llega a una iglesia en los suburbios de un pueblo. Y llega a comienzos de octubre en Estados Unidos, ¿no? Muy entusiasmado con esta primera oportunidad. Lo asignan en ese primer ministerio para reabrir una iglesia que había estado cerrada durante mucho tiempo. Cuando ve la iglesia, llega, le dan las llaves, está toda hecha bolsa, muy, muy rota, requería mucho trabajo, reparación. Bueno, y él se fija esa meta de tener todo listo a tiempo para dar la primer misa en Nochebuena. Trabaja arduamente reparando los bancos, emparejando las paredes, pintando. Y para el 18 de diciembre ya casi estaban terminados los trabajos, adelantándose casi a la meta que se había trazado él. Pero el 19, el 20 cayó una lluvia que se le filtró todo el techo, y el 21, cuando termina la lluvia, va a ver la iglesia y estaba, bueno, dañada de nuevo porque el agua había causado que una buena parte de revoque de 3 metros por 2 más o menos se hubiese caído ahí detrás, justo detrás del púlpito, y había dejado un hueco donde se veían los ladrillos justo ahí empezando a la altura de la cabeza. Entonces, bueno, el curita pobre limpia este desastre que había quedado en el piso y no sabía qué más hacer porque se le venía la fiesta de la Nochebuena, tenía eso ahí tan feo. Sale para su casa y ya pensando en posponer, en decir, mire, no va a haber nada, servicio de Nochebuena. Y pasa por una feria de las pulgas, parecida a la que hay acá, ¿no? Una feria de las pulgas donde la gente vendía algunas cosas hechas por ellos, o algunos muebles viejos, recuerdos. Y entra en esa feria de las pulgas, como para mirar alguna que otra cosa. Cuando ve extendido en uno de los puestitos un hermoso mantel. Un hermosísimo mantel hecho a mano, de color hueso, muy bien conservado, con un exquisito trabajo de aplicaciones, bordados, una cruz enorme bordada en el centro, con hermosísimos colores, bellos colores. Y pensó ese mantel con esa cruz en el medio, puesto en el lugar donde se le había caído toda la mampostería ahí en la iglesia. Justo daba, parecía, el tamaño del mantel para ponerlo ahí en el frente. Entonces, va y lo compra. ¿Cuánto vale el mantel? Tanto. Véndamelo, por favor. Yo soy el nuevo sacerdote de la iglesia, la he abierto y va a ver qué bonito que va a quedar, le dice al vendedor. Para ese entonces había empezado a nevar en Estados Unidos, en ese pequeño pueblo. Se encuentra con una mujer mayor ya, que iba corriendo en la dirección opuesta al camino que él había tomado, tratando de encontrar un autobús, un colectivo, que lo pierde, se le va el colectivo. Entonces la mujer se queda ahí esperando el próximo, que tardaba casi una hora. Y esto sucedía muy cerca de la iglesia, a la cual ya se dirigía de nuevo este sacerdote. Señora, mire, el colectivo próximo pasa dentro de una hora, 45 minutos. La invito, en la iglesia he prendido las estufas, si usted gustaría, espere adentro. Mientras yo hago algunos trabajos, le dice el sacerdote. Entonces lo acompaña, comienzan a entablar una conversación. La mujer se sienta en el banco, ahí, de la iglesia, cerca de una de las de los halagos térmicos que había. Y sin prestar atención al pastor, a la conversación que le daba ya dentro de la iglesia, ella fija la vista en un punto determinado, mientras el cura buscaba la escalera, unos ganchos, para poner ese mantel como tapiz en la pared. Estaba con la mirada fija en ese mantel. Lo estaba poniendo el cura y no podía creer cómo milagrosamente ese mantel cubría en forma exacta toda el área y solucionaba ese gran problema que se le había creado y lo hermoso que lucía. Entonces miró a la mujer que venía caminando hacia abajo desde el pasillo del centro. La cara estaba blanca como una hoja. Y le pregunta: Padre, ¿dónde ha conseguido usted ese mantel? Y el sacerdote le explica: mire, lo acabo de comprar, vengo de comprarlo ahí, en una feria de las pulgas, en la calle de abajo. Entonces la mujer se acerca con sus manos temblorosas al mantel y en una de las esquinas, que ella sabía exactamente qué esquina era, la da vuelta y ve unas iniciales bordadas que allí aparecían en la parte derecha de ese mantel. EGB. Allí estaban. Estas eran las iniciales de esta mujer y ella había hecho ese mantel 35 años atrás en Austria. La mujer, cuando dio vuelta esa esquina del mantel, apenas podía mantenerse en pie. No podía creerlo. Señora, acabo de comprar este mantel en la Feria de las Pulgas. ¿Qué le pasa con este mantel? Entonces la mujer se sienta, le toma las manos al sacerdote y le dice: mire, antes de la guerra, mi esposo y yo vivíamos en Austria y vivíamos muy bien. Éramos un matrimonio tranquilo, de posición holgada. Cuando los nazis llegaron, me tuve que ir. Mi esposo tenía que seguirme la semana siguiente, pero a mí me capturaron, me pusieron presa y nunca más volví a ver ni mi casa ni a mi esposo. Y la mujer se puso a llorar. Mientras ya se cumplía el tiempo y el sacerdote le dice: mire, la llevo en el auto para que usted no pierda el colectivo. Cuando mira la hora, ya se había pasado el colectivo. Déjeme que la lleve, señora. Déjeme que la lleve a su casa. Entonces él la sube al auto. Le dice: ¿no quiere que le regale el mantel? Le dice el sacerdote: no, no, no, padre, no. Señora, es lo menos que yo puedo hacer. Déjeme que se lo regale. Y él la lleva en el auto. Ella, muy agradecida, vivía al otro lado del pueblo y estaba en ese lugar solamente por un día de trabajo. Ella se había dedicado a hacer trabajos domésticos para mantenerse sola en su vida. Llega el día de la Nochebuena, una misa maravillosa dio este cura, la iglesia casi llena. La música, la colaboración del pueblo, increíble. El cura muy contento. Cuando termina la misa, el cura despide a todos en la puerta. Y muchos le dijeron: qué bien, padre, bueno, muchas gracias. nos veremos el domingo, si Dios quiere, las cosas que pasan en estas historias. Está a punto de cerrar la puerta de la iglesia, pero adentro, de espaldas lo ve él desde la puerta de salida, había un hombre sentado, mirando hacia el frente, hacia el altar, y se le acerca el padre, se le acerca el cura. Perdóneme, le dice, tengo que cerrar la iglesia, pero lo espero el tiempo que usted necesite. Y el hombre ni lo mira al cura. ¿De dónde sacó ese mantel?, le dice. Y el padre se queda helado, helado. Ese mantel es idéntico, idéntico al que mi esposa hizo hace muchos años allí en Austria, antes de la guerra. No pueden haber dos manteles idénticos. El cura lo tomó del hombro, lo llevó y le dio vuelta la esquina de las tres iniciales. El hombre se echó a llorar de una manera desconsolada. Él lo subió al auto y mientras le contaba la historia, miren, llegaron los nazis, ellos forzaron a mi esposa a irse, la tomaron prisionera, nunca más la vi. Él le contaba todo al cura. Hace 35 años que no la veo, ¿qué habrá sido de ella? Y este pastor, mientras lo subía al auto, le dice, tranquilícese, déjeme que lo lleve a dar una vuelta. Mientras lo trataba de calmar, se fueron hasta el auto, con el auto, hasta la misma casa donde el sacerdote había llevado a esa mujer 3 días atrás. El cura ayuda a subir al hombre los 3 pisos de escalera que conducían al departamento de la mujer. Toca la puerta, se abre y cuenta el sacerdote que presenció la más bella reunión de Navidad que jamás pudo haber imaginado. Esta es una historia real. Y el sacerdote que la cuenta se llama Rob Reid. Espero que les haya gustado.